Pero es que no conozco a valores o a los valores que hablan de que todo va a ser fácil, que va a ser fácil. Primero, que tenemos que aprender el futuro. Y segundo, posiblemente que pienses eso provocará que esos futuristas salgan reflejados. O sea, que también podrás concienciar a los suyos que va a ser una batalla deportiva, un partido muy difícil. Luego, igual resulta que es fácil, pero a priori es el ser fácil, fácil. Si ese es el 11, para Banquillo, que falta todo, Leandro, Villar, Tío, Toro, Mateo, Linares, ahí estaría Luque, para formar ese 11. Y lo que está claro es que por no es la primera vez, el técnico no contaría con un central en el Banquillo. Es cierto que tiene la solución de emergencia. Pues el partido que promete, vamos a ver si los ilicitanos son capaces de conseguir una victoria mañana. Recuerden el partido al filo de las 8, desde las 7 y media, aquí en Radio Express Marca, en Ipos 3 y en Trenes. Seguimos en directo en Radio Express Marca en el 101.4, también en vuestro portal multimedia en Elche mañana juega a partir de las 8 en Cartagena y dicen los que saben, que siempre solemos poner sobre todo a los profesionales, en el caso muestra su capacidad de sacrificio, de sufrimiento, si es solidario en el esfuerzo, como siempre. Si son un equipo, yo creo que tiene mucho más que ganar. Ahora mismo la ansiedad del Cartagena, que les va a hacer salir a tope, que el Elche la sabe canalizar bien. Si les presiona arriba, si les impide que aborden el juego, si además tiene la oportunidad de adelantarse al marcador, tiene una posibilidad enorme de llevarse la victoria y ganar en Cartagena, que es mandarle un mensaje definitivo a Hércules, a la batería, a Celta, a los compañeros y al deporte. El próximo rival se debe seguir pasando. El equipo de Elche hay que contar. Yo creo que el Elche tiene que exigir las tres armas fundamentales. Y además, la principal de este equipo la está recuperando, la solidez del equipo. Si se muestra firme arriba, solvente en el centro y contundente arriba, el Elche ganará el partido. Y contundente está siempre, mucho más que la temporada pasada. A estas alturas ha marcado prácticamente el doble de gol. Y no es un equipo tan distinto al del año pasado. La máquina de las alturas había marcado 9 goles y arriba 17. Aún así, insisto, los profesionales y los que vamos a escuchar hoy, que son voces muy autorizadas en ese vestuario, nos hablan de que va a ser un partido muy complicado. ¿Y qué va a ser? Thank you. casa, sigo trabajando y sigo entrenando. Se te queda de todo el juego. No sé cómo se te va a dar los días al máximo para jugar y aportar al equipo en el campo. Pero la verdad, lo que no ha sido, pero creo que ha sido un triple de todo lo que hago. Jugador de defensa. Gracias. partido de hombres donde estaba aquí, no se puede ver. No, bueno, nada. Lo que tiene Leche, que tanto en casa como afuera, es un equipo de hombre, un equipo que sabe afrontar los partidos, sabe estar. Bueno, no tengo ninguna duda que el equipo está detenido, que se le está preparando, está preparando y somos conscientes y lo hemos preparado. Thank you. tengas oficio, aunque eso desespere, exaspere y a veces haga tirarse los pelos a los rivales, pero sabes perfectamente esto. A veces se lo dice cuando marca un gol un compañero y es un gol que te pone por delante la segunda parte y se llega a ti, lo encarrillea, lo tira al suelo para perder un poquito más de tiempo. Próximamente, también de nuevo, tienda especializada en los de la web y la arranca la primera jornada de la Liga de la temporada 39-40, cuando ambos equipos necesitaban en el equipo cuarto de la división para encontrar el primer enfrentamiento. La victoria fue rotunda para Cartagena, por 4-1. Entonces, las visitas de cada uno de los oficiales, hasta que nos encontramos con las dos únicas victorias de Elche en Cartagena, que han sido curiosamente en los dos últimos años. Recordamos, la temporada 2009-2010, ambos equipos luchaban por meterse en la zona alta de la tabla, un partido clave para el Elche. El Elche en ese momento estaba casi más cerca de abajo que de arriba. Si ese partido no lo hubiera ganado, no se hubiera enganchado como al final se enganchó y quedó sexto. Fue el famoso año de Linda Juli y que a partir de la derrota que contra el Real de el campo lleno, no lo hicimos abajo, no por nada. Pero aquella victoria nos dio la vida, se ganó por 0-2, debutó como titular en el equipo de Guadalajara Leandro, Jorge Molina en la primera parte y Pereira en la última jugada del partido marcaron los goles. Esa fue la primera victoria del Elche en Cartagena, en la segunda el año pasado, el 0-1, en el punto de venta con esa jugada espectacular con la banda de Guacaso, que asistió a Linares, que marcó en el punto de venta el Elche, que además se convirtió el gol de Linares en el gol 1500 del Elche en segunda división. Lo dicho, el equipo que había entrenado a puerta cerrada, mañana entrena a las 10:15, a las 11:30 parte en autocar, antes de tener cuadrada la entrada de la lista de convocados, cuando la trajo para mañana. Tiene 18 disponibles. Las dos sorpresas, están fuera de combate, pues en una lesión, y los dos sorpresas, confirmado lo que ya os adelantamos que prácticamente hace un mes. La Liga ha confirmado que el partido de Hércules dentro de dos semanas, Hércules el 17 de noviembre, será domingo a las 12, igual que el de la semana que viene. Recuerdo que los dos próximos partidos de este jugar contra el Deportivo Recoletos, el 20N, semana que viene domingo 20N, el día de las elecciones, también con el Franco, ahora ya el Cerebro, domingo a las 12 de Cruz, jornada económica, y el siguiente domingo 27, Hércules, Elche también, domingo por el. Como os comentaba al principio, esta tarde a las 7 en Elche, junto al resto de clubes convenidos de la ciudad, tiene ese acto lleno de espectáculos y sorpresas para que todos los jugadores de la ciudad tengan una gran fiesta en el inicio de conocimiento, que tiene lugar hoy a las 7. Durante toda la tarde habrá actividades en los escenarios del estadio, tales como va a tener imágenes hinchables, imágenes infantiles, payasos, sacadas, cañas de luz, oídas, acrobacias, etcétera, etcétera, etcétera. Escenarios renovables, actuarán de baile espacio, sorteos, pues en este acontecimiento está previsto que participen los equipos que componen los clubes convenidos con el estarán presentes en el Che Juniors, Unión Deportiva Espartana, Internacionales de Fútbol, Club Deportivo Las Vallas, Club Deportivo La Hoya, Comador Club de Fútbol, Quiriquitano Sporting, Promesas Elche, Zafiro, Dama de Elche, Pablo Iglesias, Carrús, Pintango, Peña Arrabal, Club Deportivo Alte, además de todos los equipos que componen la cantidad tan verde desde el Quiriquitano hasta la escuela que suman 24. A este acto acudirán los representantes de la asociación, como los presidentes de los equipos de la ciudad, personalidades del consistorio municipal, representantes de las peñas del equipo de fútbol, y bueno, pues los equipos que decidieron seguir a la respalda que se ha realizado en la primera semana de los equipos convenidos de la Liga, donde esperarán por el jefe del Martín de Valero, de las 7, mientras el speaker relata la historia del campo de la y el acto finalizará con el espectacular de estudios de los espectáculos. En total serán más de 120 equipos los que pasen las banderas de las distintas entidades en el estadio. Al final del espectáculo, pues, seguirá disfrutando este año de los festivos de Martina Baile, con un evento especial que se ha preparado en el momento. Bueno, pues esperemos que todo salga bien y que el jefe, como decía antes, cosas. Agenda deportivo para el fin de semana. En regional preferente, Pinoso, el Chiricitano, mañana sábado a las 4 y media. En el perfecto día, el Pinoso, en división de los Rodríguez de Villarreal, mañana sábado a las 5 en el Partido Deportivo de Tavix. El duelo está en Liga Nacional, el desde Elche Juvenil, el domingo a las 12 en el Partido Deportivo Municipal La Carabinet. En fútbol sala femenino, división de los Rodríguez de Elche, el día 5 de mañana a las 7 en el Partido de Esperanza. En balonmano, no hay partido para el Elche Mustang. En voleibol masculino, primera autonómica, Golcar San Juan, equipo de Corelche, el domingo a las 12 en el Pabellón Municipal de San Juan, y en femenino, primera nacional, Elche Crocs, con una región sábado, mañana a las 12 y media en el Pabellón Esperanza. Y el concejal de deportes, Daniel Rubio, ha presentado esta mañana la segunda edición de la subida a Rayo de la Morera, que se celebrará este domingo, 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Está prevista la competencia de turismo del Parque Municipal con un recorrido de 7.50 esta prueba de la subida al Banco de la Morera, una prueba que creo que recoge los valores puros del deporte, del esfuerzo, de la inspiración, el fin cuando llega a poner de los que no podrá más seguir adelante. Creo que es una prueba que es la segunda edición, pero que poco a poco se está asentando más en nuestra ciudad. Segunda edición que cuenta con un total de 700 participantes que se desplazarán por el Parque Municipal en Ordebaix y la Ladera de Más deportes, a partir de las 7 y cuarto en el desmarque con el 9 literal, esta noche a las 12 con el Tiquitaca. Mañana a las 7 y media, marcador, Elche, Cartagena, Elche. Mañana